La Junta Departamental de Montevideo exhortó a las autoridades públicas y también a los propietarios de pensiones y casas de inquilinato a que no desalojen personas o familias. Estamos en contacto telefónico con el edil del Partido Nacional, Javier Barrios Bove. Barrios, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Ah, ¿qué tal, Barrios? No lo escuchaba. ¿Cómo le va? Ahora sí. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escucho bien. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos dando cuenta de la exhortación que votó la Junta Departamental de Montevideo. Quiero que me la explique un poquitito, porque nosotros hemos escuchado el otro día acá a feriantes de Tristán Narvaja dando cuenta de una situación social bastante compleja y que se acrecentaba con el desalojo de gente de toda la zona allí, ¿no? Sí, más bien, esto, la exhortación que hace la Junta Departamental es básicamente adhiriendo, tomando en consideración una resolución que había hecho el municipio B referente a las pensiones y a las casas de inquilinato, una situación que está viviendo mucha gente que vive de changas, de feriantes, ambulantes, que viven al día, que viven, valga la redundancia, en ese tipo de viviendas, de pensiones, de casa de inquilinato, y que como no estaban pudiendo pagar el día de ese tipo de alojamiento, estaban siendo desalojados. Una cosa que parece una contradicción, por ese momento donde el gobierno estaba pidiendo la cuarentena y que todos nos quedáramos en casa. Entonces, dentro de lo que puede hacer la Junta Departamental, que es una exhortación, porque no tiene otros medios para obligar, porque eso tendría que ser por una normativa legal, es una exhortación a los dueños de las pensiones y casas de inquilinato, y apelando a la responsabilidad social, que mientras que dure esta situación, no tomen medidas de desalojar a la gente de su hogar, porque en definitiva es su hogar, mientras dure esta situación, porque son también los más vulnerables, los más golpeados, la gente que vive el día a día, que tenía que salir a la calle a buscarse el peso para vivir, y que muchas veces está lo más complicado por dos cosas: o porque no puede salir por la edad o por lo que sea, o porque literalmente como no hay gente en la calle, veíamos el tema del ómnibus, que hay muchísimas menos unidades, y por ejemplo los que venden medias, caramelos u otro tipo de cosas dentro del ómnibus no tienen clientela y por ende no tienen venta. ¿Qué fuerza tiene, Barrios, una exhortación de este tipo? ¿Y cómo se le hace conocer esto a las diferentes pensiones y casas de inquilinato? Porque yo me figuro que no todo el mundo estará atento a las decisiones que toma la Junta Departamental y el municipio a diario, digo, ¿no? A veces la gente dice, bueno, me voy a poner al día, y en un día recorre toda la información que pasó en una semana. Pero sigue tomando decisiones de repente. Sí, bueno, agradecemos a medios como ustedes que hagan trascender esta información. Hay otros colegas que también han salido dentro de los puntos el último punto de la resolución está hacerme la mayor difusión, porque también esto es hacerlo llegar a los otros estamentos del gobierno, que también pueden tomar algunas otras medidas para que esto no ocurra. Digo, es un, como usted decía, ¿qué podemos hacer nosotros? En este momento es una aceptación. Nosotros no podemos prohibir que los propietarios tomen esas medidas. Pero apelamos y tratamos de que como órgano de gobierno apelar a la sensibilidad, y también esta resolución fue hecha también llegar a la intendencia, al poder ejecutivo, al poder legislativo, y bueno, obviamente los medios, para que, como usted decía, la población, los dueños en general, también tomen conocimiento de esta exhortación. Es simplemente digamos, tratar de ayudar con un granito de arena y apelar a la sensibilidad social, que es básicamente lo que se viene apelando durante toda esta crisis desde el gobierno nacional, desde el gobierno departamental, y lo que venimos apelando a los propios uruguayos para poder afrontar y salir de esta crisis. Uh-huh. Ahora, usted dice que tomaron esta decisión en base a lo que había resuelto anteriormente el Consejo del Municipio B, pero ustedes lo hicieron más extensivo, ¿no? A ver, nosotros, digamos, hacemos estribo en la resolución del municipio B, digamos, que es donde están mayormente las pensiones y las casas de inquilinato dentro de su territorio, y nosotros también lo hacemos extensivo a todo el territorio de Montevideo, porque si bien la mayoría de las pensiones, las casas de inquilinato están en ese municipio, sabemos que hay otros en otros municipios y por eso hacemos extensivo, y también hablamos del tema de los desalojos y los en cuanto a los alquileres, que tampoco nos es, digamos, es competencia nuestra regularlo, pero sí en cuanto a la necesidad, y sabemos que es una problemática que está existiendo, nos parecía bueno hacer una exhortación. Ayer vimos o escuchamos, mejor dicho, algunas medidas del gobierno nacional en la cual en cuanto al tema de alquileres están regidos básicamente por la Contaduría Nacional o el pago de cuotas de la Agencia Nacional de Vivienda, algún tipo de medidas de ayuda en ese sentido. Bueno, también, como en este caso se ha dicho, los privados tendrán que hacer algún tipo de medida espejo o medida similar. Muy bien. Edil Javier Barrios Bove, le agradezco muchísimo por este tiempo, No, el agradecido soy yo, porque básicamente, como usted decía, es muy importante que los medios se hagan eco para poder difundir y para poder colaborar en esta pandemia tan grave. Que tenga buen día, hasta luego. El agradecido soy yo, un abrazo.